Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana, ya con unas temperaturas deliciosas en Mérida. Bueno, esperando los frentes fríos para que baje más la temperatura y algunas lluvias esporádicas por ahí. Pero por lo pronto, quédese con nosotros en este programa, el programa número 3209 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Me acompaña en esta tarde para conversar con usted el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda tu querida audiencia. Y pues, como siempre, muy contento de acompañarte en esta tarde tan padre, tan rica. Y que, como tú dices, pues ya, gracias a Dios, estamos teniendo mejor clima, lo cual va empezando a sentir ya las festividades navideñas también. Porque ya huele a Navidad, sí, okay, en todos lados, cuando menos, ya puedes encontrar todos los artículos navideños, y en algunos casos yo ya sé de gentes que ya hasta pusieron su arbolito. Entonces, órale, seguro tú pues ya lo pusiste en el consultorio. Todavía no, pero sí, el espíritu navideño luego embarga muy pronto a la gente, y qué bueno, porque eso siempre trae junto con ese espíritu navideño cosas muy lindas, recuerdos muy bellos, recuerdos familiares, y bueno, eso quiere decir que también están terminando el año a tambor batiente, como debe de ser, ¿no? Pues sí. ¿Cómo terminas tú en Control Odontológico? Gracias a Dios, muy bien. Fíjate que esto es estos últimos meses del año, y los primeros del próximo son siempre por lo regular meses de mucho trabajo, y que gracias a Dios pues estamos terminando el año como debe de ser. Gracias, y eso mismo les deseo a todos nuestros, a nuestra audiencia. Oye, fíjate que, bueno, pues estamos a una semana de que entre el nuevo presidente. Sí, sí. Y bueno, pues lamentablemente ha dado mucho que decir, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, ¿tú cómo ves el panorama del año que viene con relación a tu negocio? O sea, ¿no te afecta? Bueno, ¿qué incertidumbre tienes con relación a esto? Sí afecta, nos ha estado afectando en los últimos meses por la paridad peso-dólar. De alguna manera, nosotros los productos que utilizamos son productos de muy buena calidad y todos son americanos o extranjeros. Correcto. Por lo cual, el dólar afecta, pero además hay otra cosa. Luego no es fácil también conseguir esos productos, porque los mismos proveedores, al ver que ha subido tanto, no lo compran para podértelo surtir, porque piensan que no lo vas a ellos a su vez venderlo. Pero mira, yo creo que eso se tiene que estabilizar. Definitivamente nosotros no, porque haya aumentado el dólar, hemos aumentado nuestros precios. Nosotros mantenemos nuestros precios y queremos y deseamos que el próximo año sea un año que tengamos estabilidad económica, estabilidad emocional, que nos las debe de dar también el hecho de que veamos que las cosas vayan mejorando, correcto, que vayan bien, ¿sí? Y que ese miedo que nosotros tenemos ahorita o incertidumbre por el cambio de gobierno, realmente no nos den sorpresas como nos las han dado en otros sexenios, cuando era hace varios años, que cada cambio de gobierno era algo tremendo. Pues una crisis, ¿no? Una crisis, no, una de gran devaluación, cosas híjole, tremendas. Pues esperemos en Dios que en este caso sea una transición tranquila, que todo vaya bien y que se estabilicen las cosas pronto para beneficio de todos nosotros. Fíjate, te voy a dar mi opinión. Yo creo que cada día aprendemos, cada cambio de gobierno, aprendemos que depende de nosotros, que no debemos de estar esperanzados a que el nuevo, que este Mesías resultó ser bastante chafita. Sí, que no era el que esperábamos. Sí, o bueno, que la gente espera. Que la gente esperaba, sí, porque nosotros no. Pero no era nuestro candidato. No era mío tampoco. Pero no esperanzarnos a eso. Sí. Yo creo que ya aprendimos los mexicanos a que depende de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro actuar. Lo único que sí estoy de acuerdo con el nuevo presidente es eso de que acabemos con la corrupción. Hagámoslo. Ah, no. Pero también es decisión nuestra, por ¿no? supuesto. Empezando por ahí. Por supuesto. Una de las cosas, lo que acabas de decir es totalmente cierto, porque definitivamente el que estemos bien depende principalmente de nosotros. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener mucho cuidado en nuestros gastos, en no endrogarnos, en no adquirir créditos en momentos como estos, que por pensar que tu auto o tu casa en este momento puede salir más barato, te metas a una droga que después las cosas pueden complicarte la vida. Yo creo que debemos de ser un poco más pausados, más analíticos en esa situación, tratar de deber lo menos posible. No gastemos en algo que no sea realmente necesario. A mí me sorprendió que el fin de semana pasado, con lo del Buen Fin, bueno, caray, había gentes que salían, pero como si fueran, ahora sí que Santa Claus se adelantó. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, terrible. Creo que se hacen gastos que no son necesarios y que después, porque la sacan a meses sin intereses, después están batallando para poder liquidar esos créditos. Fíjate que es uno de los conceptos de este multimillonario Warren Buffett, que él dice que la gente no es millonaria porque compra cosas que no necesita. Y pues ahí es donde se te va toda tu fortuna, ¿no? Bueno, él dice, la gente que no es rica y que tiene buenos ingresos, pues porque compra cosas que no necesita. O a lo mejor. Y el problema es aprender, como estás diciendo tú, a comprar. Así es. No, además, como tú dices, tal vez no es que solamente compre cosas que no lo necesita, sino que en el momento que realmente necesita tener esa liquidez. Correcto. Que podría tener si no hubiera comprado las cosas que no necesitaba. Bueno, una enfermedad, por ejemplo. Sí, se le viene un problema que para poder salir de él tiene que endrogarse, tiene que sacar un crédito, tiene que pedir prestado para poderlo solucionar. Correcto. Cuando lo podía haber solucionado él solo sin haber gastado en cosas que no necesita. Y ahorrado. Ahorrado, claro. Ese dinero poquito que se ahorre, de verdad que es algo importante para poder tener en un futuro tranquilidad. Y fíjate que el tema de hoy, querido doctor, es precisamente, vamos a hablar de qué cambios en el estilo de vida hay que hacer o aconsejan que podría aumentar tu estado de ánimo y tu salud mental. Yo creo que el estado de ánimo y la salud mental es empezando con este tema que dices de no deber. Claro. El no deber te da salud mental, da salud financiera. Y física también, porque imagínate, te puedes enfermar por una depresión, por el problema en el cual te metiste o estás, y te puedes enfermar de hipertensión, de otro tipo de cosas que ya no es solamente la salud financiera, sino la salud mental, sino también la salud física. Correcto. Y cambiar los estilos de vida, como lo platicamos en el día de hoy, realmente que puede ser algo muy saludable, y como todo, pues debemos irlo planeando para poder ir mejorando en nuestra calidad y estilo de vida. Así es, amigos, quédense con nosotros, este tema está muy bueno, sobre todo, mire, cuando es diagnosticado con un desorden de salud mental, como depresión o ansiedad, no estoy hablando de locuras, estoy hablando de cosas que creo que al 90% de nosotros nos pasan, esto de la depresión y la ansiedad. Los tratamientos de primera línea usualmente incluyen terapias psicológicas y medicación, pero nosotros lo vamos a discutir y lo vamos a platicar en factores que podemos cambiar nosotros en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos, en nuestra salud mental diaria, claro. que es la parte fundamental en donde podemos actuar de inmediato y sin necesidad de ir al psicólogo o a la... ¿Tú ya no vas con el psicólogo? Bueno, no se me va. Afortunadamente nunca. Vamos, un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en este lindo sabadito. Mire, déjeme decirle, si rebasa la temperatura 32 grados en esta época, es crioterapéutico, así de que... La hielera. Y cargar hielera para todos lados, ya sabes que esto... De tamaño medio. Sí, del tamaño cómodo de cargar para que la lleve a todos lados. O sea, esa es la técnica crioterapéutica de Fórmula en los Negocios. Digo, eso es también, son cambios de hábito, claro. Que te mejoran la salud y que te ayudan a un estado de ánimo adecuado, ¿no? Claro. Imagínate que te encuentres en pleno sol, en el centro, con tráfico. Sacas tu toallita congeladita. Sacas tu toallita mojadita y tu bebida refrescante. Y ahí está, el estado de ánimo te mejora. Ah, no, por supuesto. Pruébenlo, amigos, pruébenlo. Es crioterapéutico el asunto, así es de que cargue la hielera. Pero bueno, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Búsquenos, platicamos, conversamos. Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación mucho, muy importante. Y también gracias al estudio de Fórmula en los Negocios, como le llamo yo, el estudio virtual, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y por supuesto, gracias a usted que nos acompañan en este lindo fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Miren, sus buques, que son 4 buques de contenedores preciosos, enormes, son espectaculares. Miles de estos toneladas, buques, ¿no? Miles de toneladas, no recuerdo los datos, se los voy a pedir a Alejandro, pero impresionante lo que son capaces de cargar estos buques. Línea Peninsular tiene 4 que nos llevan a rutas a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener los más altos niveles de seguridad, tanto en las instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Ellos cuentan con carga en contenedores secos y refrigerados, así como también carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. Son verdaderos profesionales de la transportación marítima. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted este tema de 5 cambios que le podemos hacer a nuestro estilo de vida que pueden aumentar nuestro estado de ánimo. ¿Con cuál empezamos, doctor? Bueno, una de los importantes es el tener una mejor dieta, el mejorar tu dieta y hacer un poco de ejercicio. Realmente eso siempre nos va a ayudar para mantenernos muy bien. Acuérdate que el permanecer sin hacer nada, el no dedicarle un poco de tiempo diariamente a hacer un poco de ejercicio a tu cuerpo, le afecta. A medida que van pasando los años, el tener un poquito más de movilidad nos va a ayudar también para poder tener una mejor vida. Claro. Porque claro. Definitivamente el que, sobre todo aquellas personas que ya están jubilándose o ya se jubilaron hace como algunos tú, años. Como tú, ya no. estás a punto de la jubilación, doctor, ¿no? Todavía me falta. El hecho es que deben de pensar en no levantarse y sentarse a ver la televisión, a leer el periódico, el irse a tomar un café con los amigos. Deben de pensar en hacer algo productivo para ellos mismos. El salir a caminar. No les digo que se pongan a correr o que hagan ejercicios de CrossFit, que sean salir a caminar. Salir a caminar, eso es muy bueno. El mejorar tu dieta diaria, no aventarse la cochinita y el lechón, que es tan sabroso. Bueno, de repente. Eso sí, doctor. Ay, sí, le iba yo. Una vez cada 15 días. Uno requiere proteínas, doctor. Requiere proteínas. Pero acuérdate que la dieta en base a los cereales, a las verduras, a la fruta, eso nos va a dar también muy buena energía para podernos sentir bien desde tempranito, pero sin cargar de más nuestro organismo para poder tener problemas como de triglicéridos. Sí, del colesterol. Sí, hay que mantener en control esos parámetros, ¿no? Hay que mantener. Que esto también me lleva al punto de que hay que checarse de vez en cuando con el doctor, ¿no? También una buena alimentación te da una buena salud bucal. Ah, no, por supuesto. ¿No? Además, me acuerdo cuando los chamacos comían puro dulce, ¿te acuerdas? Claro. Que hasta se le picaban los dientes a los niños por el azúcar. Mira, el índice de caries actualmente ha bajado muchísimo en cuestión de que ya hay una mayor interés por parte de los padres en el cuidado de los dientes de los niños. Ok, mira, que eso es buena noticia, sí, ¿no? Sí, claro, porque además acuérdate que siempre la publicidad que tenemos a través de las revistas, del periódico, de la televisión, pues es muy incisiva sobre eso, y por supuesto los niños consumen muchísimas cosas que les pueden agredir a su salud bucal, a sus dientes. Principalmente se ha vuelto algo de sus favoritos el comer cosas cítricas, es decir, mangogos con chilito, con sal, cosas que realmente son, y azúcar, que contienen mucha, son muy agresivos, y que si no se cepillan sus dientes adecuadamente inmediatamente después de consumirlos, pues el problema va a existir muy pronto. Y bueno, y fíjate que eso les afecta toda la vida, ¿no? Ah, no, claro, se vuelve un hábito que luego para quitarlo. No, y deja tú eso, tus dientes ya, pues te los acabas, ¿no? Por supuesto. Y ya te fregaste. La prevención siempre va a ser mucho mejor que la curación. Entonces sí debemos de estar pendientes de que nuestros hábitos preventivos, no solamente en lo que consumimos, sino también en nuestros hábitos higiénicos, sean realmente buenos para que entonces podamos tener salud. Eso es en lo que se refiere a la situación bucal, pero esto es en general, en correcto, todo lo que es correcto. Nuestro organismo. Como tú dices, cuando menos una revisión al año en cuestión de sacarse exámenes de orina, hacerte un análisis completo. Para que entonces vayas a visitar a tu médico familiar y el médico familiar te pueda dar las recomendaciones necesarias para poder tener tú un buen estilo de vida, una buena calidad de vida. Fíjense, amigos, esto yo creo que a lo mejor pues le suena repetitivo con relación a ha habido mucha publicidad ahora con relación a esto de la dieta y con relación a esto de hacer ejercicio. Yo lo invito simplemente a hacer conciencia de lo que le favorece en estilo de vida y en salud mental el hacer esto. Hacer ejercicio, ¿no? Tiene usted que 30 minutos al día puede ser suficiente. Y ni siquiera gastar en inscribirse en un gimnasio, sería lo ideal. Pero puedes tú mismo en tu casa hacer algunos ejercicios que no te va a costar nada. O puedes salir a caminar, que te va a servir también de distracción y te vas a sentir bastante bien. Fíjese, son, digamos, recomendaciones generales, pero muy puntuales, muy básicas. Y pues la invitación es a que lo haga, simplemente que lo haga. Mire, hágalo, como dicen los de programación neurolingüística, hágalo por 21 días consecutivos y es cuando usted puede ser consciente de que cambió el hábito. ¿Por qué 21 días? Bueno, porque estadísticamente demostraron que en 20 días, 21 días, si lo haces constantemente, Ibas a notar el cambio. Sí, vas a notar el cambio y es cuando se nota el cambio de hábito. Entonces, pues hágalo ahora en estos días festivos o de vacaciones que va a estar para que compruebe. Aquí lo importante es comprobar el beneficio que le trae hacer esto. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Mire, sé que es la hora de los sagrados alimentos, como dicen en mi tierra. Le voy a dar una recomendación. Váyase a la cantina La Reforma. Nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, como la Ciudad de México. Bueno, déjeme decirle, La Reforma estuvo 50 y tantos años en la Ciudad de México, a lo mejor usted la conoció. Es la auténtica cantina que uno de sus dueños la trajo para acá, el señor Miguel Galloso. Es una cocina incomparable, el chef Eliseo. Tiene platillos especiales cada semana. Esta semana hicieron lengua la veracruzana, luego tienen birria de res. Van a empezar a deleitarse con las verdolagas en cerdo. Chamorro al horno que hacen. El chile morita con cerdo también. Bueno, la verdad que son de los favoritos de los comensales. También tienen los famosísimos tacos de suadero, la sábana invierno. Mire, esa yo se la recomiendo. Es una sabanita de res aplanada, de filete, lleva frijoles de la olla, salsa verde y gratinada la sabanita. No. ¿Anda usted dañadón hoy en la mañana? Pues es sábado. Pues vaya para allá porque la Reforma le van a dar gratis el consomé. Muy bueno. Gratis el consomé para que te, puede repetir, te la cure. Puede repetir. ¿No? Puede usted repetir, por supuesto. Puede usted repetir. Ellos trabajan de martes a sábado a partir de las 12 del día hasta las 10 de la noche y el domingo de 12 a 5 de la tarde. Vaya para allá, ellos se encuentran en Avenida Líbano número 39A, Avenida Líbano número 39A, esquina calle 1E. Que es la callecita que va al Club Libanés, acá en la México Norte. Así es de que vaya a la cantina, La Reforma, la auténtica cantina mexicana aquí en Mérida, Yucatán. Vaya con tiempo porque se llena. O sea, se los digo de una vez, así es de que ahorita es buena hora, vaya para allá. Si ya salió de trabajar, es la buena hora para ir para allá. Pero bueno, me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando con usted estos cambios de hábito, cambios de estilo de vida que pues lo invitamos a que lo haga y que nos proponen aquí estos coaches Jerome Sarris y Joe Firth. Estos son del World Economic Forum. Y pues proponen estos cambios. El otro, doctor, es reduce tus vicios, fíjate. Bueno, yo le pondría, hay que ¿qué pasó, doctor? ¿No tiene usted vicios en la vida? ¿Cómo no, doctor? ¿Y el vicio de viajar? Bueno, puede ser un vicio también el trabajar, ¿no? Hay que también el vicio de trabajar. Bueno, el vicio de viajar es un buen vicio, porque ese te distrae, te hace que conozcas lugares maravillosos, comida sensacional. Eso yo creo que son de los vicios que sí se deben de fomentar. A lo que se refiere aquí principalmente son a los vicios del fumar, del beber, que tal vez, el beber, pues una copita de vino por los taninos siempre es muy bueno. El beber, claro, vino, el beber vino, yo considero que te da no solamente el gusto de poder, ahora sí, degustar, valga la redundancia, un buen vino, sino también te da salud. No, bueno, el vino, el tequila, el mezcal. Yo creo que la mayoría de los licores, exceptuando quizás aquellas combinaciones ya que sacan ahora, pero los licores tradicionales, el vino, el tequila, el mezcal, el whisky, el de grano, como es también la ginebra, son buenos, pero yo creo que aquí el punto del vicio es la medida, ¿no? Que no se nos pasen las no copas. Emborracharte, pues, digo. Bueno, de repente no está mal, eso también te relaja, ¿no? De repente te relaja. Pero sin exceso, ¿no? O sea. Bueno, hay gente que, pues sí, desafortunadamente puede arreglar sus asuntos en comidas o cenas, y entonces ahí puede ser que sí llegue un momento en el cual, pues sí, ya le tenga que bajar un poquito. Pero fíjate que la combinación de un buen vino, una buena comida, el maridaje, con una buena compañía. Esos tres elementos es sal. De veras, evitas la depresión, la sociabilización, ¿no? Claro. El ser sociable, que lo estamos perdiendo por la tecnología. Sí. Entonces, no deje que la tecnología invada. Hay que seguir siendo sociables, hay que salir con los amigos, Definitivamente. No exagerarle, pero sí hay que seguirlo haciendo siempre. Por supuesto, y además es recomendable, ¿no? También lo del fumar. Aunque qué rico es de vez en cuando echarse un puro. Oye, el puro que nos echamos en el torneo de golf. Sí, es riquísimo, ¿no? Con los amigos. Pero pues hay que, como dice la prevención, reduzca sus vicios. Sí, lo que pasa es que hay algunas personas que se fuman dos cajetillas o tres cajetillas diarias. Entonces, es grave, es peligroso. Es algo no solamente reducir el vicio, sino eso te quita salud, definitivamente. Sí, es recomendable, por supuesto, bajarle lo más que se pueda para tener una mejor calidad de vida. Mire, aquí, ¿cómo determinar si tiene usted peligros con los vicios que tiene? Es si usted verdaderamente cambia su ánimo, su estado de ánimo cuando está fumando o cuando está bebiendo, es cuando tiene usted que dejarlo o cambiarlo, porque esos cambios de estado de ánimo lo pueden llevar a usted a los estados de depresión. O si usted mantiene un estado de ánimo de enojo, de queja, lo puede llevar una emoción permanente en nuestro estado mental, te puede llevar a la enfermedad de la depresión. Claro, claro. Entonces hay que evitar. Yo sé que va a haber momentos de tristeza, pero si usted ancla la tristeza en su vivir diario, en su estado de ánimo, se va a enfermar de depresión. Entonces, pues cuando detecte eso, cambie sus vicios, cambie un poco su estilo de vida y verá que eso mejorará su... Que empiecen a viajar, que empiecen a hacer otra cosa. Porque si no también, si tú estás acostumbrado a ciertas cantidades de cigarros al día y de repente de la noche a la mañana lo quitas, lo dejas de hacer sin tener una adecuada terapia o que te distraiga haciendo otra cosa, te puede dar grados de ansiedad muy fuertes. Entonces debes de cambiarlo, porque a lo mejor yo les recomiendo que viajen, que hagan ejercicio, que salgan con los amigos, pero los amigos, los buenos amigos que te puedan llevar a que tú te encuentres en un estado de ánimo mucho mejor. Correcto, y estoy de acuerdo contigo, doctor. pero hay que hacerlo, el cambio, la condición química, biológica, cuando haces un cambio radical, por ejemplo, dejar de fumar, pero hay que hacerlo quizás gradual. Sí, por supuesto. O en mi caso, yo lo hice radical. De la noche a la mañana dije, ya no fumo. Sí, te químicamente sientes el efecto, pero eso es mejor soportable eso que los daños permanentes que te puede dar el fumar. Hay personas que lo pueden hacer y hay gentes que necesitan hacerlo gradualmente. Con ayuda, ¿no? Entonces sí, pide ayuda. Por supuesto. Digo, la por verdad supuesto. Como te decía, vaya al psicólogo. No, mire, yo ya no le recomiendo que vaya al psicólogo, y que me perdonen los psicólogos, pero vaya con un coach. Sobre todo si usted, amigo, es empresario, vaya con un coach, porque puede usted cambiar los estilos de vida hasta en su organización, en su empresa, que es importante porque la empresa es un reflejo de usted. Claro. Así es de que es coach de los negocios y coach personal. Las dos cosas, puedes tomarte un programa de coach personal. Claro. Pero bueno, pero mire, lo importante es que lo haga. Yo sé que muchos dicen, no, es que ir al psicólogo, pues si no estoy loco. No, si no se trata de estar loco. Para evitar llegar a ese grado. Mejorar tu vida, nada más. Aquí el punto es el cambio de estos estados de ánimo, de estas formas, de la manera en la que vivimos. No porque esté mal, sino porque no nos llevan al lugar donde queremos estar, definitivamente. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sé que va saliendo de trabajar o va cerrando el negocio ya para disfrutar el fin de semana. Pues ya falta una semana para que se acabe noviembre y entramos de lleno al mes de diciembre en las fiestas. Ya váyase preparando para las posadas, para el Día de la Virgen, ¿no? El 12 de diciembre. Claro. Para después, pues, Navidad, Año Nuevo, las pachangas, pues, a darle duro al mole de olla, como dicen en mi tierra. Sí, hay que divertirse, hay que hacerlo. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la plática de esta tarde. Aditimper, somos tu mejor solución. Mire, somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Mire, esta parte profesional de la asesoría que da Aditimper es importantísimo, porque hoy la tecnología en los productos es verdaderamente impresionante. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, en tu oficina, en la construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes, tanto nacionales y locales, con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. Esta es una ventaja importantísima de Aditimper. No nada más te vende y te asesora el producto, te lo puede instalar. Ellos son verdaderos profesionales. No esperes más, contáctalos al 944-0913. Búscalos en Face como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directo a nuestras sucursales. Tenemos sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, en el Cedis Periférico Norte y en Royal Cauquel. Así es de que bien distribuidas las sucursales para que usted contacte con nuestros amigos de Aditimper. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, me acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted sobre estos hábitos que hay que cambiar, o esto, cómo hacerle para cambiar nuestro estados de ánimo. ¿Y por qué cambiar los estados de ánimo? Porque si el estado de ánimo que tiene usted es de depresivo, pues le va a dar un infarto, entonces hay que evitarlo, ¿no? Ya le dije. El otro punto, doctor, es priorice el descanso y el sueño. Sí, debemos, qué importante es esto, ¿no? Claro, debemos de darnos tiempo suficiente para poder realmente descansar y dormir profundamente. Hay muchas ocasiones en las cuales, por tener tantos pendientes en nuestro trabajo, le dedicamos poco tiempo a dormir. Correcto. Por lo tanto, no vamos a tener al otro día realmente, si dormimos pocas horas, no vamos a tener realmente un descanso profundo y que nos va a ayudar a tomar realmente buenas decisiones. Debemos de preparar el ambiente para poder dormir bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues debemos de tratar de dormir casi siempre a la misma hora, darnos un buen tiempo para también levantarnos al otro día a buena hora. Hacer buena hora te refieres que sí sea temprano. Sí, temprano. Porque claro, es saludable, ¿no? Claro, para que nos dé tiempo para hacer lo que anteriormente comentabas, un poco de ejercicio. Es preferible hacer el ejercicio tempranito, luego te das un buen baño, desayunas como debe de ser y te vas a trabajar a todo dar. Reducir un poco la situación de los vicios, como decíamos, bueno, pues es el otro punto, que si nosotros llegamos a tomar algunos tragos en la noche, pues probablemente sentamos que descansemos, pero a lo mejor vamos a roncar más porque nuestros músculos de la garganta se van a volver más flácidos. O sea, por eso ronca uno más cuando uno se echa los tragos. Así es, roncas más. Bueno, mi recomendación, doctor, cuando te eches los tragos, vete a la Reforma, ¿no? Claro, pero también. Pero para no roncar. Pero acuérdate que el roncar es no es un sinónimo de dormir bien. Correcto. El roncar es dormir con una deficiente calidad de sueño. Que en realidad no descansas, el sueño no es reparador. Así es. Entonces debemos de tener, también el tomar, por ejemplo, pastillas para dormir, hace que uno pueda tener mayor posibilidad de roncar, lo cual hace que también su descanso no sea el adecuado. Es preferible que cuide su cena, por ejemplo, que no sea una cena bastante abundante, el consumo de la cafeína, el que no tomes tanto café antes de dormirte, porque también... Correcto, te afecta el sueño. Te afecta, no te va a dar la oportunidad de que puedas conciliar bien el sueño, ¿sí? Y si puedes hacer un poco de ejercicio, ya sea que no lo hagas en la mañana, si lo haces en la noche, puedas hacer un poco de ejercicio en la noche y te des un buen baño, eso va a ayudar a que tú puedas descansar mucho mejor. Y eso te va a cambiar la vida también. Es importante dormir las horas necesarias para poderte recuperar. Porque hay mucha gente, doctor, que... yo tenía un jefe, Emil Yusef Sadef, que le mando un saludo por si no está escuchando. Él es workahólico. Fíjate. Y él decía, yo hasta que no me siento verdaderamente cansado, no me voy a dormir. ¿Es necesario llegar a ese término o el cuerpo hay que hacerle el hábito de dormir, como dices hay tú, que, ¿no? Hay que ir haciendo el hábito de tratar de dormirnos más a nuestras horas. Pero también, si no vamos a dormir o no estamos en la cama y no podemos dormir, es preferible darle tiempo haciendo un ambiente en tu habitación agradable. Si quieres, leyendo un poco, algún que sí nos vaya induciendo un poco al sueño. Okay. Pero si te vas a dormir nada más porque te tienes que dormir sin sueño, difícilmente lo vas a hacer. Es preferible que vayas induciéndolo al sueño, como te digo, bajándole un poco a tu ritmo del día. Correcto, ¿sí? Correcto. Y que no llegues tan agitado a dormir. Así es. Por eso un buen bañito, el hacer, claro, te va a relajar, claro, y te va a permitir que tú puedas dormir mejor. Fíjense, amigos, qué importante es la higiene del sueño. Y esto de evitar el ronquido, bueno, tú tienes métodos, tratamientos para el ronquido, ¿no? Así es. Otro punto, amigos, obtener una dosis de la naturaleza. Bueno, pues sí, esto váyase a pasear a la playa, váyase a los bosques, ayuda a los niveles de la serotonina química que mantiene el estado de ánimo. Mira qué interesante punto. Cuando tú estás en un ambiente padre, cuando vas a unos bosques, desde que estás respirando ese ambiente, por supuesto que te llena de vida, te gusta. Cuando estás en un ambiente de playa, que también es muy bonito, que el sol está... La brisa del mar. Claro. Por eso decía, hay que viajar un poco más para que eso también nos ayude a tener una mejor calidad de vida. Absolutamente. Y el último punto es, pide ayuda. Claro, hay que también aprender a pedir ayuda cuando lo necesites. Así es. Y bueno, mi querido doctor, hablando de dónde te pueden llamar para estos que van a pedir ayuda. Ok. Control Odontológico Integral se encuentra en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 927-5110 y 926-4429. Estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral y recuerden que tenemos el tratamiento exclusivo de para el mal aliento y para el ronquido, además de todos los tratamientos cosméticos de odontología. Les mandamos un saludo y un abrazo a todos nuestros pacientes y amigos. Gracias, Roberto. No, gracias a ti, doctor. Ahí tiene usted, amigo, la reflexión es de usted, pero hágala y tome acción. Vaya a ver al doctor, váyase a hacer ejercicio, duerma sus horas, échese un tequilita, porque es la hora de comer y nosotros pues les damos las gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.